El Club del Ocio, con Paz Cedrós. Los mejores planes para el fin de semana en Oíd Radio. 1:40 y ya estamos aquí en este Club del Ocio que nos trae Paz Pedros. Buenísimos días, Paz. Buenos días, Marina. Qué bien, ya jueves, ¿eh? Ya jueves, ya tenemos la semana casi terminada. Es que además tú lo haces muy bien porque vienes un día en el que dices, ojo, es que nos levantas como la moral, tanto. Claro. A Raúl con esos planes. Claro. Es agradable contar los planes del fin de semana porque, claro, ya estamos a jueves, mañana es viernes, ya empieza. Además, los jueves también hay siempre algún plan que hacer, o sea que bueno. Y muchos de ellos empiezan mañana mismo, o sea que sí, es una maravilla. ¿Qué nos traes para este fin de? Bueno, pues vamos a empezar con hoy jueves, porque bueno, hoy jueves termina ya las jornadas fotográficas Tabora Chrome, que bueno, son unas jornadas de fotografía. Este año se dedica, el objetivo es iluminar, y era una masterclass de fotografía nocturna y de larga exposición. Hoy concretamente en la Biblioteca Municipal Niveiro hay una jornada de 5 a 8:30 de la cámara y el monitor impresión Gicle, que los expertos en fotografía sabrán perfectamente lo que es. Pero bueno, estas jornadas además son las octavas jornadas fotográficas que se realizan en Talavera. Ajá. O sea que todavía estáis a tiempo, de los que queráis ir esta tarde a la biblioteca del Alfar. Lo que era el Alfar. Pues todavía estáis a tiempo para apuntaros a esta masterclass que hay de 5 a 8:30. Vale, perfecto. Vale, o sea que bueno, empezamos ya el jueves. Todos los expertos en fotografía. Y los que quieran ir un poco y a cotillear. Y los que quieran ser expertos. Y si no eso, expertos, a cotillear. A cotillear un poquito y a ver cómo es este maravilloso mundo de la fotografía. Y bueno, ya nos vamos a mañana viernes, porque ya mañana viernes hay un montón de cosas. Entonces empezamos con la exposición estrella de este fin de semana que nos trae el recinto ferial. Esa que me gusta a mí tanto. Esa que le gusta mucho a Marina, porque es de animalitos. Este fin de semana se inaugura mañana el número 11, el Campeonato de España de Avicultura Colombicultura y cunicultura de raza. No, si tiene su qué ahí. Si tiene su qué. Pero bueno, vamos a decir que es un certamen donde para el público en general, para los criadores de aves y para el público en general, es una feria muy bonita. Hay miles de aves que se ven en el recinto ferial. Hay también un monográfico de la gallina castellana negra, que es una gallina muy bonita. Y que pone unos huevos muy riquitos. Sí, entonces, bueno. Y bueno, pues el horario es de 10 a 2:30 y de 4:30 a 8:00 el sábado. Y el domingo de 10 a 2. La entrada general son 3 euros y los niños 1,50 euros. O sea, son precios populares. Pero la verdad es que es una feria que trae muchísima gente, aparte de muchísimo público, porque es una feria muy bonita. La verdad es que yo he estado alguna vez. Merece la pena. Merece la pena. O sea, hay muchísimas aves. O sea, sobre todo ir tipo. Con niños, porque sí. Es que hay, pues de gallinas, yo que sé, habrá como 100 razas. De palomas no te quiero contar. Claro. Y unas palomas rarísimas, con las plumas rizadas. Y bueno, y conejos. También, claro. Es verdad. Hay un montón de conejos. Hay unos lo que conejos todavía gigantes. No sé, Marina, si te contó alguna cosa así Arturo Castillo, si en esta feria también se puede comprar. Sí, efectivamente. Sí. Los ejemplares que están, la mayoría de ellos, están a la venta. Lo que pasa que hasta el día no se pueden comprar antes del domingo porque no se pueden retirar, están en exposición. Sí. Bueno, entonces quiero decir a todos los padres que vayan con niños que tengan cuidado. Que tengan cuidado porque pues, se puede adquirir algún pájaro, algún conejo, alguna gallina, que bueno, la gallina está muy bien porque si tienes un jardín. Bueno, pues tienes ahí la gallinita y sobre todo cuando hace calorcito un huevito todos los días. Así ahora que, con el frío un poco menos, pero bueno. Pero bueno, seguimos a más porque hay muchísimas más cosas este fin de semana. Se hace también el cuarto congreso de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, que se celebra pues el viernes, empieza mañana viernes, el sábado 12 y el domingo 13. ¿Y quién va como representante de nuestra ciudad? ¿Lo sabes? ¿Muelas? Bueno, vamos a ver, hay un montón de actividades durante todo el. Se entregan primero los premios nacionales de cerámica 2016. Luego, bueno, hay un acto inaugural, por supuesto, que la inaugurará el alcalde y José Luis Muelas, que es el vicepresidente de lo que es la Asociación de Cerámica. Uh-huh. Pero luego hay ponencias durante todo todo el sábado, pues de ciudades que también tienen cerámica. Entonces, bueno, pues vendrán cerámicas, un ceramista de Puente del Arzobispo, por supuesto, de luego del Ayuntamiento de Bailén, también vendrá el concejal de Bailén de la cerámica, de la cerámica en Bailén, que también hay industria de cerámica. Luego habrá foros de propuestas para hacer los museos de las ciudades con cerámica. Habrá también charlas del Museo de Cerámica de Ruiz de Luna y la Asociación de Amigos del Museo. Uh-huh. O sea, bueno, es un congreso que está... Es un poco para la gente que es ceramista, para los miembros de los profesionales de la cerámica, para los estudiantes también de cerámica. O sea, que para ir al congreso, todas esas personas, es gratuito. Y luego luego hay una entrada general de 25 euros por persona, que incluye el almuerzo buffet del sábado. O sea, que bueno, que está bien. O sea, sí, para la gente que esté interesada, puede ser interesante a la gente que le guste mucho este tipo de congresos de cerámica. Y luego ya después el domingo, pues hay unas visitas guiadas pues a El Salvador. Ajá. Se verá la Plaza del Pan, el Museo Ruiz de Luna y los Jardines del Prado y la Basílica, que son los lugares de Talavera donde hay más cerámica representada. Sí, sí. Entonces, bueno, pues a todas las personas, supongo que ya todo el mundo que está del mundo de la cerámica ya estará apuntado, pero para los que no son del mundo de la cerámica, pero se quieran acercar, también se pueden apuntar al congreso y a acudir a las ponencias. Luego habrá ponencias sobre la propuesta para la difusión y puesta en valor de la cerámica, que es una cosa muy importante que han estado debatiendo también, que se debate muchas veces, de cómo hay que promocionar la cerámica. Y se habrá pues un coloquio y las propuestas que se pueden hacer. O sea que, bueno, puede ser muy interesante para la gente que se dedica a la cerámica, o que, bueno, o que realmente, o los estudiantes de cerámica, claro, que realmente no sepan luego cómo, qué hacer cuando hacen su obra. Bueno, y seguimos porque hay más cosas. A ver, cuéntanos. Ya nos vamos de aquí, nos vamos a un municipio muy cercano. Estás poniendo cara de diversión, así que nos vamos gusta. A Cazalegas. Ah, muy bien. Porque hay unas jornadas medievales. Ah, qué chuli. Entonces, bueno, empiezan el viernes con una conferencia sobre la nobleza en Cazalegas, en la Casa de la Cultura. Y luego habrá una película, una proyección de una película que se llama La Corona Partida, que supongo yo que será medieval. Y luego hablará, supongo, que algo de la historia de Cazalegas, ¿no? Cazalegas. Esto estamos suponiendo, pero lo que pueden hacer ustedes es ir y contárnoslo el lunes. Y contárnoslo. Pero aparte, el sábado 12 de noviembre, a las 12 de la mañana, es la apertura oficial del mercado medieval. Y luego, bueno, pues hay un torneo con arco, luego habrá música medieval, teatro en la plaza. La música del mercado medieval es el grupo Veritas Nostra, que actúan siempre en Oropesa en los mercados medievales también. Uh-huh. O sea que, bueno, pues luego habrá animaciones por las calles, juegos medievales, aparte de lo que es el mercado. O sea que luego en la Plaza de España de Cazalegas habrá una ludoteca infantil para todos los niños. Muy o sea chulo. Que si los padres se quieren ir a tomar una cervecita, pues pueden dejar en la ludoteca un ratito. Y luego hay juegos de magia también. Uh-huh. Y una degustación gastronómica por los diferentes bares del pueblo. Ah, vamos, bueno, un día completo. Completísimo, así que ya lo saben. Y encima va a hacer buen tiempo. Sí, se pueden ir a dar una vueltecita por el pantano también. Que no va a llover. Pues genial. Pues nada, abrigados y ya está. Fenómeno. Pero seguimos, y porque nos volvemos a Talavera, porque tenemos un poquito más cosas todavía. A ver, en Talavera. Bueno, el sábado 12 hay una gala, la tercera gala benéfica de la Cofradía de Regantes, que es en el Teatro Victoria, y el precio único son 5 euros. Y bueno, pues es una gala benéfica que habrá con la colaboración de grandes artistas de Talavera y de Castilla-La Mancha. O sea que los que no tengáis nada que pensado el sábado, pues es a las 7 de la tarde en el Teatro Victoria. Un plan tranquilito. Precio único 5 euros, o sea que está que muy también bien. Se puede. Y el domingo tenemos en el Palenque ópera, La Vaya. Bohème, uh-huh, a las 7 y media. Es en el Teatro Palenque y es una de las obras maestras de la ópera italiana. Y bueno, pues es a las 7:30 y las butacas son 15 euros y el anfiteatro 12. En el Teatro Palenque, el domingo a las 7:30. Pues ya lo saben, tiene una cita ahí con la ópera. O sea que, bueno, tenemos de todo. Tenemos para todos los gustos. Pero ¿eh? seguimos. Esto está muy variado. Ya nos queda lo último, me gusta, para los niños, porque bueno, Si alguien no conoce todavía la Biblioteca Alfar del Carmen, recomiendo que vayan porque es una preciosidad. ¿Dónde estamos? Este fin de semana. Es el sábado por la mañana, hay una ruta por la biblioteca. Ah, pues eso sí que es interesante, sí, sobre todo que lleven a los niños, sí, porque van a descubrir que la biblioteca no solo es un sitio donde se guardan libros y hay que ir a leer en silencio, claro, sino que es un sitio en el que se hacen multitud de actividades, como todos nuestros oyentes podrán escuchar cada martes cuando hablamos con las chicas de la, claro, biblioteca. Pues en esta biblioteca el sábado, que la ruta es a las 11:30, es una visita guiada por la biblioteca, porque la biblioteca tiene la iglesia del Alfar, aparte tiene un convento, la iglesia convento y luego el Alfar y luego por la biblioteca. O sea, es que esta biblioteca parte de lo que es el edificio donde están los libros, luego tiene varios apartados porque sí, es un sitio muy, eran muy como tres edificios diferentes. Entonces van a hacer una visita guiada por la biblioteca. Qué chulo. Es un plan familiar. Uh-huh. Está dentro de lo que es el plan infantil. Si queréis quedaros con los niños, podéis quedaros, y si no se quedan los niños, ir a hacer la ruta para los niños. ¿Y hay que inscribirse previamente o basta con llegar hasta que se complete aforo? Hasta que se complete aforo. O sea, normalmente en esta biblioteca suele haber menos problemas que en la otra. Pero claro, bueno, o sea que, pero por ejemplo, hay el día 17 de noviembre que iba a traer un plan que era un curso de cerámica ilustrada, está ya completo. Qué pena. O sea, que te quiero decir que, bueno, que hay actividades que enseguida se llenan. Entonces, bueno, pues el sábado, quien no conozca la biblioteca, os invito a todos a que la conozcan. Y yo creo que ya con esto tenemos de todo. O sea, tenemos, vamos. Como hemos dicho, de lo más variado. Y siempre queda que no va a llover, que podemos todavía ir a recoger castañas. Eso sí, haciendo caso al alcalde del Real de San Vicente, Sí. Que las castañas se cojan las que no están cuidadas. Que las que se vean que los terrenos están cuidados es porque hay gente que vive de su recolección. Sí. Así que, por favor, esas se respeten. Y que siempre, ante la duda, se pregunte, que siempre habrá algún paisano por que ahí no lo dirá. Que les dirá de dónde pueden coger. Y las setas, pues con mucho cuidado también, ¿no? Que si no las conocen, que no vayan a por ellas. No. Que vayan siempre con gente experta. Las setas, si no se conocen... Tú de eso sabes bastante. Sí. Si las setas no se conocen, le podemos hacer una foto. Ajá. Y llevarnos una foto. Pero cogerlas no. Pero cogerlas no, porque hay algunas que son venenosas. Y mucho. Y mucho. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Pero de todas maneras, eso, ahí va a haber un buen fin de semana, hace buen tiempo, hay planes al aire libre y planes en el interior. Pues bueno, pues elegir el que vosotros queráis. Bueno, pues muchas gracias, Paz. Como siempre, fantástico. Bueno, pues nada, el jueves que viene seguimos hablando. Venga, hasta el jueves. Hasta el jueves.